Dios les bendiga a todos mis amigos y hermanos que en estos momentos nos están sintonizando a través de las redes sociales. Estamos agradecidos a Dios por un día más de vida, por un día más que el Señor nos regala de poder compartir con ustedes en este precioso servicio de Escuela Dominical aquí en la calle Gómez Rendón en la 3620. Estamos agradecidos a Dios. Esperamos su visita a cada uno de los hermanos que nos están sintonizando ahora. Estamos a punto de comenzar el mensaje de la Palabra de Dios a través del Reverendo y Supervisor Nacional Eugenio Macías Corbacho, aquí en la Iglesia de la Gómez Rendón. Así es, y usted también está en sintonía de la página de Facebook a través de Eugenio Macías Corbacho y en YouTube Eugenio Macías. Si usted nos está sintonizando y nos puede dejar su mensaje, le damos gracias a Dios por un día más de vida. Pronto el Señor estará el pastor Eugenio Macías estará trayendo el mensaje de Dios para su vida. Los cristianos que alaban a Dios siempre tienen un gozo inefable. Los cristianos que alaban a Dios siempre tienen gozo inefable. Tienen gozo inefable. Tienen gozo inefable. Aleluya. Tienen gozo inefable. Tienen gozo inefable. Tienen gozo inefable. Tienen gozo inefable. Tienen gozo inefable. Aleluya. Tienen gozo inefable. Cristo vive, alabaré que vive. A su nombre, gloria. Acá está el Espíritu Santo de Dios. Si quieres sentir, solo tienes que adorarle. A su nombre. Vamos a agarrar esta fila, hermano, de acá, los hermanos de este lado. Y avancen, levanten su silla todos y avancen, hermano, dos pasos. Vamos. Todos, y los de este lado también, hermano, porque el Señor sigue añadiendo almas para su reino. A su nombre, gloria. Cristo vive. Gloria a Dios. Vamos a escuchar, hermano, algo fulminante, porque es muy importante la alabanza a Dios, hermano. En esta tierra, o bien uno le alaba al diablo sin darse cuenta, en las fiestas, en la discoteca, porque así parábamos muchos aquí. ¿Cuántos iban a discoteca? A ver, levante la mano. Yo también. Salsero, rockero, de todo. Pero cuando uno llega a Cristo, comienza a alabar al Señor. Y uno, estas son nuestras fiestas. Acá se mueve el Espíritu de Dios. Y nuestro hermano Joao, hermano. Nuestro hermano Joao fue una persona que estuvo involucrado en eso de la música también. Y vamos a escuchar un pequeño testimonio, así rápidamente, lo que Dios hizo con él en esa parte de la música, ¿no? Y ahora cómo él llegó a Cristo y qué siente, ¿no? Gloria al Señor, Dios bendiga, iglesia. A su nombre. Dé la bienvenida al hermano que está a su lado, alabado sea el Señor. En cortas palabras, hermano, Dios hizo algo asombroso con mi vida. Alabado sea el Señor. La música, ¿puede tomar asiento un momento, hermanos? Gloria al Señor. Antes de conocer al Señor, antes de estar en los caminos de Dios, yo vengo de un mundo muy perdido, muy terrible, hermano. Yo estuve a punto muchas veces de quitarme la vida, de acabar con esta vida. Muchas veces me corté, intenté ahorcarme. ¿Pero por qué, hermanos? Porque yo escuchaba música satánica. Yo escuchaba un género de música que era screamo, era música de gritos. Era música que ni se entiende, era música en inglés que hablaba de pena, de dolor, de quitarse la vida. Y yo me sentía de una u otra manera excluido, y aunque tenía el amor en mi hogar, en mi casa, el diablo me hacía entender de que nadie me amaba y que la solución que yo tenía que hacer era quitarme la vida porque nadie me quería. ¿Cuántos alguna vez han intentado quitarse la vida de los que están en este lugar? Todo tiene que ver mucho con lo que escuchamos. Pero ahora yo hago un paralelo con lo que yo escuchaba antes y lo que escucho ahora. Lo que escuchaba antes quería que yo me suicidara, me provocaba que me deprimiera, que me sintiera solo. Pero ahora cuando canto las alabanzas al Dios vivo, siento vida dentro de mi ser. Siento ganas de vivir, siento ganas de seguir adelante. Porque algo ocurrió cuando Cristo llegó a nuestra vida. Amén. A su nombre. A su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Póngase de pie, hermanos. Dígale que está sudado. Cuidado con lo que oyes. Gloria al nombre del Señor. La alabanza tiene un poder sobrenatural. Gloria al Señor. Hay un coro que dice así. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, dígalo. Hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad, libertad, libertad, libertad, libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Todos, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, dígalo, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad, dígalo, libertad, libertad, libertad, libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Cristo rompe las las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Has cambiado mi lamento en baile, ese dice de alegría, por eso a ti cantaré gloria mía, y nunca estaré callado, Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Has cambiado mi lamento en baile, Jehová Dios mío, te alabaré. Has cambiado mi lamento en baile. Aleluya, aleluya. Nunca estaré callado, Jehová Dios mío, te alabaré. Te alabaré para siempre. Has cambiado mi lamento en baile, Jehová Dios mío, te alabaré. Nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. Que la noche oscura y en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. No, no, no, nunca, nunca. La noche oscura tiene día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Y yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. Y yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. Nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. Que la noche oscura y el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. No, no, no, nunca, nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca nos ha desamparado. De prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Y yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó. Me libertó, me libertó de las cadenas. Me libertó, me libertó, me libertó de las cadenas. Me libertó y yo siento paz y gozo, gozo. Aleluya. Gloria, gloria. Porque Jesucristo a mí me libertó. Me libertó, me libertó de las cadenas. Me libertó, me libertó, me libertó de las cadenas. Me libertó. Ven, ven, ven, apodérate de mí. Díganlo. Ven, ven, ven, Espíritu Divino. Ven, ven, ven, apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Y ven, ven, ven, Espíritu Divino. Ven, ven, ven, apodérate de mí. Ven, ven, ven, Espíritu Divino. Ven, ven, ven, apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo. Aleluya. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Y apodérate, apodérate, y apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Si tú te apoderas de todo mi ser, con tu mi alma, yo te alabaré. Si tú te apoderas de todo mi ser, con toda mi alma, yo te alabaré. Y yo te alabaré, yo te alabaré. Con toda mi alma, yo te alabaré. Yo te alabaré, yo te alabaré. Con toda mi alma, yo te alabaré. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, a su nombre. Gloria a Dios, ya llegó la parte más importante, hermano, que es la de la poderosa palabra del Señor. Y a todos los que nos sintonizan a través de Betel Televisión, hermano, nos gozamos y sabemos que Dios tiene una palabra para ustedes también. Con nosotros, el reverendo Eugenio Macías, supervisor nacional de aquí del Ecuador. ¿Cuántos lo saludan, hermano? Dios le bendiga, hermanos. Regálenle un abrazo a su hermano que está a su lado. Y díganle qué bueno que has venido a la iglesia. Dios le bendiga a todos los que están sintonizando a través de los medios, desde aquí, desde la República del Ecuador, de la ciudad de Guayaquil, de la avenida Gómez Rendón y la 11. Hay un pueblo que vive muy feliz. Un saludo para todos los hermanos en Perú, también en Ecuador, en Colombia, en México, en Europa, hasta donde estamos llegando. Que Dios los bendiga aún por allá, por África, hermano, donde por la misericordia de Dios recibimos mensajes. Quiero pedirle a todos los que nos están viendo, a todos los que nos están viendo, que manden un mensaje, que digan, los estamos escuchando en tal sitio. Nada más. Y yo me siento contento de saber dónde nos escuchan. Repórtense y avísenle a sus contactos, compartan este mensaje con sus contactos también. Amén. Un saludo para todos los que nos escuchan y quiero decirles, hermano, que ya esta semana comienza nuestra convención nacional. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Viene nuestra convención nacional ya el día jueves 24. Así que estamos domingo, lunes, martes, miércoles y comienza la convención. La convención ya oficialmente, porque ya el Señor nos está dando cultos de convención. Y esta noche vamos, esta tarde vamos a sentir también que Dios está con nosotros porque Él no se ha ido. Él está aquí lleno de poder. Él ha venido hoy a sanar a los enfermos, a restaurar los hogares, a hablarnos a nuestras vidas. ¡Amén! Gloria al nombre de Jesús. Levante su mano y vamos a cantarle al Señor. ¿Para qué has venido? Vine a alabar a Dios. ¿Para qué has venido? ¿Para qué has venido, Abigail? Vine a alabar su nombre. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar. Oh,

Y al Ecuador viene una lluvia grande. Amén. Vamos a hacer una oración en el nombre del Señor. El mensaje de hoy es: escápate de la sequía espiritual. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, toda la iglesia está orando. Los espirituales están orando. Los obreros están orando. Los que quieren recibir el bautismo del Espíritu Santo están orando. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora te damos gracias, Dios mío. Gracias por la bendición que tú nos das de estar aquí en tu casa. Gracias, Padre, por todo lo que tú tienes dados. Señor, mire las almas, mire las vidas que me están escuchando. Hasta donde estamos llegando, Padre. Que tu Espíritu Santo ahora haga milagros, haga maravillas. Usa mi vida. Salva las almas. Sana a los enfermos. Te ruego, Dios Padre, que nos visites ahora. Esta es la semana de la convención. Oh, bendito. Usa mi vida para la gloria de tu nombre. Y danos la bendición esta semana. Con una visitación queremos de tu presencia. Oh, Padre, desde ahora, todos los días estás con nosotros, pero queremos más de ti. Una lluvia grande de bendiciones. En nombre de Jesús, sana a los enfermos que me escuchan, restaura los hogares, opera milagros y maravillas como lo sabes hacer, Señor. Tuya es la gloria y tuyo es el poder. Amén. Amén. Tomen asiento todos los que pueden decir gloria a Dios. Cristo vive. A su nombre gloria. Escápate de la sequía espiritual. ¿Qué cosa es una sequía? Es un fenómeno natural que ocurre cuando el cielo deja de mandar agua. Cuando se paralizan las lluvias, entonces viene una sequía. A veces hemos visto que hay lugares donde no llueve. Y hermano, y cuando no llueve, todo se comienza a secar. Se secan hasta los ríos. Se secan los arroyos. Se seca la hierba verde, se secan los árboles, y al secarse toda la hierba verde, también se secan los frutos. La tierra ya no produce frutos. Los animales no tienen que comer. Y también la comida comienza a escasear en todo lugar. Y es una situación muy dura cuando deja de llover unos meses. Los que han sembrado esperan la lluvia y no viene. Hay una cantidad de pérdidas. Es muy doloroso, están esperando y nada pueden hacer. El hombre no puede hacer nada para que aparezca la lluvia. Tienen que esperar el favor de Dios. Pero si no viene un año, y si no viene dos años, y si se seca el cielo, hermano, que no manda lluvia, tres años, por tres años y medio dejó de llover, en el tiempo que estaba Elías como profeta de Jehová. Hermano, hubo hambre. Los animales morían. Y el mismo rey acá decía, hay que buscar de donde sea, porque los animales van muriendo y la gente no tenía que comer. Acá, en este capítulo encontramos, hermano, desde el capítulo 17 que comienza el juicio de Dios por el pecado. Porque, ¿por qué fue que Dios mandó esta sequía a Israel? ¿Por qué mandó sobre la tierra esta sequía? Por el pecado. El pueblo de Israel se había desviado de Dios. El pueblo de Israel había abandonado los mandamientos de Dios. Se habían olvidado de sus maravillas. Se habían olvidado de sus favores. Se olvidaron de su provisión. Se olvidaron que Él los había puesto en esa tierra. Habían pisoteado su ley. Conociendo su palabra. Lo que hicieron fue desobedecer y desobedecer. Hasta que vino la mano de Dios. Y entonces vino la sequía. Si usted hubiera podido entrar a las casas de los israelitas, hubiera visto cómo todos buscaban agua por todas partes. Algunos cavaban pozos para ver si sacaban agua debajo de la tierra. Y hermano, todo era tierra y sequedad, hambre, por todo lugar. Hasta que llegó el momento, dice, miren acá en Primera de Reyes capítulo 17, Dios le dice al profeta, en el verso 3, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él se fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana. Qué buen desayuno comía ahora. Y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Pero ¿qué pasó, pastor? ¿Qué pasó? Que el juicio era general. Aún al mismo profeta, él mismo había dicho, por mi boca no va a llover. Y aún a él mismo se le acabó el agua. Y entonces el verso 7 dice, pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y acá vemos el milagro que Dios hace. Cuando Dios le dice al profeta, anda, ve, y hay una viuda en Sarepta. Ella ha recibido orden para mantenerte. Sin embargo, esta mujer estaba juntando leña para preparar lo poquito que tenía de harina, lo poquito que tenía de aceite, lo único que tenía. Y el profeta le dijo, prepárame a mí primero. Y no te va a faltar a ti en tu casa. Eso habla de lo que uno debe de hacer aún en medio de la necesidad. Dice, acuérdate de Dios primero. Y a ti no te va a faltar. Si tú primero le das a Dios en el día, el tiempo, la oración, lo que tú tienes que darle, hermano, a Dios, dale a Dios primero. Y lo que viene no te va a faltar. No te va a faltar. Dios proveerá. Dios suplirá. Dios ha dicho, no te dejaré. No importa lo que sea. Él ha prometido que te va a ayudar. Y nos va a ayudar. Ahora, llega el momento que pasan 3 años y medio de esta historia. Porque este no es un cuento, este es una historia. De esto habla el mismo Señor Jesucristo. En el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas, encontramos cómo Jesús habla de ese tiempo que hubo esa hambre. Lucas, capítulo 4, vamos a mirar. Cristo vive. Verso 25 dice, y en verdad os digo, que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue, ¿qué? Cerrado por 3 años y 6 meses. 3 años y medio. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Esto lo dice el Señor Jesucristo, hablando de ese tiempo de sequía, de ese tiempo de hambre que había vivido y había sufrido la tierra en el tiempo del profeta Elías. Pero Santiago apóstol también habla En el capítulo 5, verso 17, si no me equivoco, y si me equivoco, me perdonan. Amén. Gracias por perdonarme. Santiago. ¿Lo encontraron? Capítulo 5 de Santiago. A su nombre, gloria. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. O sea, Santiago habló, Jesucristo habló. Y en el capítulo 17 de Primera de Reyes nos encontramos cuando esto sucedió. Hubo sequía, hubo hambre, hubo enfermedad, hubo muerte, hubo miseria. El rey acá buscaba la manera de encontrarlo a Elías. ¿Por qué lo culpaba a Elías? Él decía, búsquenlo. Porque Elías dijo, por mi boca. O sea, hasta que yo no ore, no va a llover. El profeta de Jehová, por orden de Dios. Entonces lo buscaron y lo buscaron y lo buscaron, y el rey acá le echaba la culpa al profeta. Hasta que llega el momento en que Jehová Dios le dice, ya ahora sí sal y preséntate. Que yo, dice, no el profeta, sino Jehová, yo haré llover sobre la tierra. Y ahí es donde se enfrentan, y cuando se encuentra con el rey le dice, a Elías, en el capítulo 18, versículo 17, le dice, cuando vio acá a Elías, le dijo, eres tú el que turbas a Israel. Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¿Dónde estaba el problema? ¿Dónde estaba el problema de la sequía? Que habían dejado los mandamientos de Dios y habían comenzado a adorar al diablo, a hacerle caso a los Baales. Ese era el problema. Hablando de esta sequía, la sequía, humanamente hablando, es un problema. Si hay sequía, hermano, lo poco que hay sube de precio, la gente sufriría mucho. Y la sequía, vamos a decir, humanamente hablando, trae mucho dolor y sufrimiento. Pero hay otra sequía que también es gravísima, y es la sequía espiritual. Cuando uno se seca, también igual, pero de Dios. Cuando una persona comienza ahora a secarse y está como la tierra árida, seca, de la presencia de Dios, de la oración, de la búsqueda de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando uno está seco espiritualmente, tampoco hay frutos. Es como que uno ora y no hay respuesta. Como que los problemas no se resuelven. Como que todas las cosas siguen igual. Y dice, pero por eso que hay algunos que dicen, ya no voy a ir a la iglesia. Porque yo voy y voy y no pasa nada. Y el problema no es la iglesia, el problema eres tú. Porque tú has dejado los mandamientos de Dios. Porque tú estás adorando al diablo y a los demonios. Por eso los problemas que tienes en casa. Y le quieres echar la culpa al pastor. Le quieres echar la culpa a la iglesia. Tú eres el culpable de los problemas que están pasando en tu casa, en tu familia, en las situaciones, a veces hasta de trabajo, porque por tu sequía espiritual, es que todos estos problemas se han presentado en tu vida. Mire, vamos a ver algunos pasajes de la Biblia que nos hablan claramente de estas cosas. Vamos a ver Jeremías capítulo 3. Y los que no están secos pueden alabar a Dios. Y los secos también pueden alabar a Dios. Bien, siguen alabando, ¿eh? Jeremías capítulo 3. Jeremías capítulo 3. ¿Todos tienen Biblia? Acá falta Biblia por este lado. ¿Quién le presta una Biblia a los hermanos que están acá? Jeremías capítulo 3 dice, el verso 2, alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos, como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Primero le está diciendo, ¿por qué? Por tu pecado. Tu pecado como de prostituta, dice. Y entonces dice el verso 3, por esta causa las aguas han sido detenidas. Y por esta causa faltó la lluvia tardía. Y has tenido frente de ramera. Y no quisiste tener, ¿qué? Vergüenza. Porque hay algunos, hermanos, que a pesar de su problema, no son capaces de reconocerlo. Más bien se endurecen. Uno dice, pero anda a la iglesia, ¿por qué no vas? No, que yo no voy a ir. Que a mí no me gusta ese pastor. Que a mí no me gusta cómo hablan ahí. Pero yo no, ¿tú qué culpa tienes conmigo? Si yo solamente soy un cartero, yo solamente te digo lo que la Biblia dice. ¿Te pasa? ¿Qué te molestas? Es como que uno va al médico y le dice al médico, doctor, ¿por qué tengo este mal? ¿Por qué tengo esta tos? ¿Por qué estoy así? Y el doctor te dice, bueno, usted tiene mal los pulmones. ¿Y usted fuma? Sí, yo fumo. El problema es el cigarro. Tienes que botar el cigarro para que comiences a sanarte de ese enfisema pulmonar. Y esto, si te sanas también, pero comienzas botando el cigarro. Y te sale molesto y dice, ¿sabes qué es este doctor que cree que voy a dejar de fumar? Y se molesta con el doctor. ¿Sabes qué se ha creído? Me ha dicho que tengo enfisema, se ha creído. No, yo te voy a meter cuchillo, yo cómo me voy a hablar de eso. O sea, el doctor solamente te está diciendo lo que tienes y por qué lo tienes. Cuando usted viene a la iglesia, por eso estás así. ¿Tú qué cosa crees? Que puedes venir y sentarte ahí y escuchar y no pasa nada. Aunque entre la gente te escondes, pero Dios sabe que has venido. Dios sabe cómo estás. Dios sabe cómo te sientes. Por eso, algunos dicen, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué yo no resuelvo? ¿Por qué las cosas no me salen? ¿Por qué todos mis sueños se rompen? Sueño que voy a tener y se viene para abajo. Y entonces me quita la gana, me deprimo. ¿Por qué? Porque estás seco. Espiritualmente estás seco. ¿Por qué? Porque no oras. Porque no congregas. Porque no ayunas. Porque no haces vigilia. Porque no ayunas acá en el templo. ¿Cómo es posible que solamente de 300 hermanos venga un grupito de 20 al ayuno? ¿Y dónde están los 280? ¿Dónde está usted el día sábado que estamos ayunando acá? Ah, no, yo estoy trabajando. ¿Y tú qué no quieres? Que todos tenemos que trabajar. Pero hay que sacar tiempo para ayunar. Si usted ayuna, si usted está con Dios, Dios bendice, Dios prospera, Dios manda lluvia, Dios te ayuda. Alábalo. ¿Usted quiere saber quién está seco? El que está a su lado, que no alaba. Está seco. Es la verdad. Mira lo que dice Jeremías 3:3, dice, por esta causa las aguas han sido detenidas, por esto. Por eso no te cayó la lluvia. Faltó la lluvia tardía. Faltó la lluvia. ¿Ah? Dice, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. Esos son los que uno les habla. Y a pesar de que les habla, no hacen caso, hermano. Y sigues igual. Y te vuelvo a decir, y no haces caso. Va a llegar el momento, hermano, en que Dios va a meter el apretón. Porque antes que venga la sequía, Dios les avisaba. Dios les hablaba. Dios les decía. Les volvía a hablar. Les volvía a decir. Hasta que llegó un día, ya no, ya. Hasta aquí nomás. Oye, hermano, si se te cierra el cielo, se te cierra todo. Hay algunos que pueden tener ahorrado, tienen alguna platita guardada y ahí está su corazón. Pero para ese momento ni eso te sirve. Porque hasta lo que tienes se te acaba. Es como que quisieras guardar hielo y juntas el hielo en la mano. Acá por muy grande que sea el hielo y lo guardas el hielo con los minutos va desapareciendo lentamente. Se va haciendo agua, agua, agua, hasta que al final te quedas con un hielito. Y ese hielito se te pasa por entre los dedos. Y al final hasta el agua se seca. ¿Y qué te queda? Nada. Así, para muchos es la vida. Cuando son niños, quieren ser grandes. Ya quieren ser jóvenes. Cuando están estudiando en la escuela, en el colegio, ya quieren terminar, quieren salir, ya quieren ser, quieren comenzar a fumar, quieren ir a fiestas. Y una vez que ya crecen y ya están ahora, cuando ya crecieron y ya son adultos, dicen, ¿cómo me gustaría ser niño? ¿Cómo me gustaría regresar a niño otra vuelta? Y ver a los niñitos, ¿cómo quisiera estar como ellos? Sin el problema, sin la preocupación. Pero cuando uno llega a joven y luego pasa a viejo, es tan rápido, hermano, que uno aparece con una canita. ¡Uy, una canita, jajajajajaja! ¡Viene una cara que después tienes toda la cabeza blanca o ya no tienes ni un pelo! O te quedan cuatro pelos que los cuidas. Tienes cuatro y ahora te echas reacondicionador, te echas crecepelo, todo te echas en el pelo. Y tus tres pelos los cuidan hombres y mujeres. Y entonces cuando ya van avanzando los años, quieren retroceder y tener el cuerpo de joven. Hasta tienen la ropa guardada que usaban antes. Dicen, no, yo voy a volver a tener mi cuerpo. Yo voy a volver a tener ya esa barriga ni con faja, hermano. Pero esa es la verdad. Esa es la verdad, hermano, cuando uno ya llega a los 60 años, por eso que los que llegan a 60 duermen menos, se levantan más temprano y quieren hacer más, ¿sabe por qué? Porque quieren tener la fuerza de cuando eran jóvenes. Y lo más triste, ¿sabe qué es? Cuando uno ya llega a los últimos momentos de su vida, cuando uno ya está muriendo, te das cuenta que no aprovechaste la vida. Te das cuenta que se te fue tan rápido. Y que hiciste muchas cosas que no tenían valor. Que desperdiciaste la vida. Que desperdiciaste el tiempo. Y a la hora que estés muriendo, te vas a dar cuenta que lo más importante era venir acá. Conocer las cosas de Dios. Porque aquí tú te preparas para el día en que tengas que presentarte delante de Él. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando uno ya llega a ser anciano, con desespero busca la juventud perdida. Y uno dice, no puede ser tan rápido, se me fue la vida. Tan rápido se me fue la juventud. Cuando uno menos piensa, ya no puede jugar pelota. Ya las rodillas están como las bisagras viejas. Clac, clac, clac, clac. Se agarra, mira cómo suena. Clac, clac, clac, clac. Hasta los brazos. Clac, clac. En la mesa. ¿Por qué todo me suena, Messi? ¿Por qué todo te suena? ¿Por qué? Estás oxidado. Estás seco. A ver, solamente los secos. ¡A su nombre! ¡Ay, no me digas! Los que están vivos, ¡a su nombre! ¡Dele palmas a Cristo! Entonces, esa es la verdad. Qué triste vivir toda una vida en sequía. Vivir toda la vida en sequía. Y algunos dicen, pero ¿por qué no vienes al ayuno? Es que no tengo tiempo. Es que tú estás seco. Pero tú dices que no tienes tiempo. Y no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho tiempo. Ese es el asunto. Se pierde mucho tiempo. Algunos dicen, por ahí que tenemos el tiempo justo para realizar las cosas más importantes. Ese es el tiempo que nos da Dios de vida. O sea, Dios nos está dando un tiempo para hacer las cosas que realmente importan. Porque la duración de la vida depende del uso que le demos a ella. O sea, cuando la vida se usa en cosas inútiles. Oiga, escuche lo que le digo. Si usted está usando su vida en cosas inútiles, en el momento de abandonar esta vida, va a sentir que se te escurrió de los dedos, como el agua, como el hielo. Y uno dice, pero qué rápido se me fue. Mucha gente vive, por ejemplo, dominados por la avaricia. Solamente piensan en la plata. Están espiritualmente secos, pero su vida es plata. Estás dominado por la plata. Dominado por la avaricia. Otros viven desde la mañana hasta la noche haciendo cosas inútiles. Yo hablaba con un hombre que se estaba muriendo y el hombre tenía como 70 y tantos años y lo único que había hecho desde joven era buscar mujeres, buscar sexo, buscar discoteca y buscar borracheras. Para eso vivió. Y si plata tenía, gastaba lo que sea, y lo que quería era fiesta, seguir tomando, seguir bailando, sería ir a la peluquería que se vea y peinarse y arreglarse, y otra vuelta a salir, y nuevamente otros se la pasaban viendo pornografía todo el día, y masturbándote, y sexo, y maña, y cochinada, todo el tiempo. Son cosas inútiles. Otros atontados por la bebida. Lo que hacen es tomar, y creen que su vida es que tomar, y solamente piensan en borrachera, y hay que ir a la fiesta, y más trago, y otra fiesta la otra semana, y la otra semana tenemos otra fiesta, y para fin de año, fiesta de año nuevo, y a dónde vas a pasar año nuevo, y después mi cumpleaños, cumpleaños de mi tía, de mi cuñada, de mi suegra, atontados por la droga, atontados por la borrachera, atontados por el sexo, o otros arriesgando su vida. Usted lo puede ver, hermano, por internet, que se tiran, que se dan vueltas, y a veces salen como que todo sale bien, pero también toman fotos y graban a los que se rompen la columna, a los que se parten la cabeza. Tontamente arriesgan su vida, arriesgan, hermano, la salud que Dios les está dando, para luego terminar en silla de ruedas, terminan como unos muñecos, hermano, de cartón, así, pegados, por una tontería que hicieron en un rato, porque quieren correr en la moto, porque quieren hacer el caballito con la moto, se voltea, se destrozan la cabeza, quedan parapléjicos. ¿Y por qué? Porque hacen cosas que no valen la pena. Arriesgan su vida. Otros se van a pelear a la guerra, y hermano, lo que hacen es eso. Pelean por los intereses de otros. Otros están llenando de plata mientras otros están dando su vida y muriendo con el cuento de que, diste tu vida por esto y por lo otro. si usted no lo hizo por Dios, lo que hizo no tiene valor. No tiene valor, hermano. Alaba a lo que está vivo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que darle valor a la verdadera etapa de nuestra vida. ¿En qué etapa estás? ¿Estás joven? Dale valor a tu vida. ¿Estás joven? ¿Todavía estás fuerte? ¿Qué haces durmiendo todo el día? ¿Viendo televisión todo el día? ¿No te das cuenta que estás perdiendo tiempo? Tirado de barriga, lo que hacen es pararse, comer y siguen durmiendo. Una persona que se siente fuerte, que tiene 50, 60 años, lo que quiere es caminar, ir acá, ir allá, hacer varias cosas. Y otros se la pasan tirados en la cama, durmiendo todo el día. Y no saben qué hacer. Qué triste que se levanten y no tengan plan, que no tengan un proyecto de vida. Usted tiene que tener un proyecto. Usted no puede vivir sin proyectos. Usted no puede tampoco detenerse si es que nadie me ayuda. Pero acá la ayuda va a venir de arriba. Tu problema es tu sequedad espiritual. Tu problema es que estás seco espiritualmente. ¡Alabado sea el nombre de Jesús! La vida, hermano, se hace efímera como la sombra que se va cuando uno desperdicia la vida. Si supiéramos emplear bien nuestra vida, esta vida no parecería tan corta. Hermano, si usted está apurado, usted está, hermano, ocupado, de la mañana a la noche, ya para allá, más para acá. Uy, hermano, y dice, Dios mío, se fue el día, pero ¿cuántas cosas has hecho? Yo me acuerdo, yo me levantaba a las 4 de la mañana para entrenar, y me iba a entrenar, y hacía todo lo que hacía a las 4, 5, 6, llegaba a mi casa, hermano, a bañarme a las 6:30 de la mañana, y todos seguían durmiendo, yo lo dejaba durmiendo y regresaba, seguían durmiendo, y todo lo que yo había hecho. Yo decía, ¿cómo duermen? ¿Tanto duermen? Y eran las 7 de la mañana. Recién se iban a ir. Y ahí yo me iba a trabajar. De ahí me iba a estudiar. Después regresaba. Y tenía una vida, pero así, activa. Y yo no sabía que Dios me estaba preparando para este tiempo. Porque acá yo puedo predicar una hora, pero estoy todo el día para acá, para allá, para acá, para allá, para allá, para acá, para acá, para allá. Y es una bendición envejecerse en la obra de Dios. Es una bendición gastarse en la obra de Dios. La vida no parecería tan corta, hermano, si nosotros invertimos bien nuestro tiempo. Sería plena, sería llena de todo lo que consideramos importante. ¿Qué cosas son importantes? ¿Qué es lo importante? Dime, ¿para qué vive? Vamos a pensar esto. ¡Párate ahora! ¡Detente ya! Y dime, ¿cuántos años de vida tienes? Escúchame bien lo que le voy a decir. Párate, Carlos. ¿Cuántos años tienes? 48. Más fuerte. 48. No tiene 48. No, sí, pastor, sí tiene 48. No tiene 48. ¿Por qué, pastor? Porque él está contando los años que ya vivió. Él no tiene 48. Él ha vivido 48. Él ya se gastó 48. Él ya acabó con 48. El asunto no es que tiene 48. El asunto que si él, vamos a decir, si Dios le va a dar 60, entonces ¿cuánto le queda? Esto sí, ya no son 48, son 12. Le quedaría 12. ¿Y qué va a hacer con los 12 que le queda? ¿Y qué es lo más importante para él en estos 12 años que le queda? Eso sí le queda 12. ¿Y si le queda 5? Siéntate. Que Dios te dé hasta 100, hijo. Que Dios te regale hasta los 100 años. Pero si viene Cristo, nos vamos con él. ¿Está escuchando? A veces nosotros miramos eso, decimos, yo tengo 50 años, tú no tienes 50, tú ya viviste 50, tú ya gastaste 50. Y en estos 50, ¿en qué lo invertiste? ¿Qué cosas buenas has hecho para el cielo? Para lo que de verdad tiene valor. Ojo, Usted puede ser médico, abogado, ingeniero, usted puede construir puentes, eso está bien, pero no debe de dejar que su alma se seque. No puede permitir que su alma se seque espiritualmente, porque si espiritualmente está seco, ante los ojos de Dios estás muerto. Por eso que el Señor Jesucristo dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. El que está muerto no valora, hermano, nada, si está muerto. Hay gente muerta que camina por las calles. Hay gente muerta, hay muertos aquí. A veces yo le digo, he muerto a su nombre, mil veces se lo digo. ¿Por qué lo hace usted, pastor? ¿Para hacer reír? No, sino para que usted esté consciente. Porque usted dice, ahorita el pastor va a decir algo, usted está escuchando lo que yo hablo. Por eso cuando alguien dice esto, es porque no me está escuchando. Porque si me estuviera escuchando, no dice eso. ¡Amén! El que está conversando, el que está... Viene a la iglesia a conversar. Viene a la iglesia a sacar su celular. ¿Para qué vienes? ¿Tú eres loco? ¿Qué te pasa? Una de las cosas que tienes que hacer, aprende a respetar a Dios. En las iglesias debería haber un anuncio, un letrero que diga, aprenda lo que sigue después de la muerte. Porque para eso usted viene. Para eso usted se prepara. Pero hay algunos que llegan hasta la puerta y se quieren ir. No, no, aquí nomás yo no entro. ¿Por qué? Porque no, yo no soy para eso. Ya, yo te respeto, entra tú nomás. Yo no. Yo te recojo más tarde, te recojo más tarde. Sí. ¿Y a dónde te vas tú? A perder el tiempo. Yo quiero que usted en esta hora diga, ¿qué cosa es lo más importante para usted? ¿Qué es lo más importante? Entonces, ahí vamos a ver cuáles son tus deseos. ¿Qué deseas? Vamos a hablar de esta semana. ¿Qué deseas esta semana? Yo no sé si estaré vivo. Ojalá que Dios me dé vida para poder estar en la convención. Porque, hermano, yo que veo la vida, yo veo tanta gente que muere, hermano, teniendo sueños, se han muerto un día antes de su boda. ¿Quién piensa casarse ¿quién piensa morir un día antes de su boda? ¡Nadie! Pero se han muerto un día antes de su boda. Se han muerto recién casados, la novia y el novio. Se estrellaron y se mataron. No llegó a la luna de miel. Y se murieron. Entonces yo miro la vida, digo, Dios mío, cualquiera, la gente que trabaja en la morgue, los que trabajan en esos lugares haciendo autopsia, cada muerto, ellos dicen, cada muerto es una historia. Y llegan jóvenes, llegan niños, llegan que se ahogaron en la piscina, que se ahogaron en el mar, que se cayó de cabeza, que estaba poniendo, que se electrocutó. Ellos dicen, tantas formas de morir. Y entonces a ellos le dicen, ¿y tú? ¿Y tu familia? Entonces ya cuando uno muere, ya no eres. Eres el que en vida fue. Si cantaba bonito, hasta ahí cantaste. Si tenías un cerebro matemático, hasta ahí llegaste. Entonces lo que tienes que entender, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que realmente tiene importancia? ¿Sabe lo que es importante? Esta palabra. Esto es lo más importante para ti, para tu casa, para tu familia, para tu hogar, para tu matrimonio, para tus hijos. Esto es lo más importante. Esto, ¿de qué te sirve? Me decía uno que había metido a sus hijos a estudiar en un colegio que enseñaban alemán, enseñaban francés, enseñaban inglés. Uy, mis hijos hablan tres idiomas. Uy, mis hijos están capacitados. Y ya mis hijos se van a vivir a Estados Unidos. Se fueron a Estados Unidos. Uy, mi hijo se ha casado con una mexicana. El otro se ha casado con una no sé qué. Y qué feliz estás ahora. Y después cuando vino a la iglesia me dijo, qué tontería hice con mi casa. ¿Por qué le digo? Porque ahora un hijo tengo que vive por allá. Otro hijo vive por otro país. Otro hijo vive por allá. Y el otro hijo se ha quedado solo. El otro se metió a la droga, se ha vuelto alcohólico. La mujer lo ha dejado. Y le dije, si los hubiera llevado a la iglesia, me dice, yo ¿qué tengo de mis nietos? Una foto. Lo único que hago es que me ven por el celular. Abuelo, hola. Abuelo. Besando la pantalla del celular. Y después, ya, sí. Ya, mi amor. Ya, te llamo. Solo de nuevo. Esa es la realidad, hermano. Que uno se contenta con lo que habla un ratito. Ahí está, mira, ¿quién me da? ¿Aló? ¿Aló? Oh, yo tengo 5,000 amigos. Tú no tienes a nadie hoy. Tú andas solo todo el día en el teléfono con tu juguete ese. Suelta el celular, vive. Suelta el celular, suelta ya eso. Puedes agarrar el celular, pero para lo que te conviene. Para lo que conviene. ¿De qué te sirve que te pasas horas de horas? ¿Usted se da cuenta cómo uno pierde tiempo ahí? Y ahora están hablando que esos celulares producen tumores adentro que recién se van a ver después de 30, 40 años. O sea, de acá a 40 años todo el mundo va a morir de tumores en el cerebro por el celular que les hizo tal cosa. Y recién van a avisar, y recién van a hablar. Y otro dice, ya, pero de acá a 40 años ya vino Cristo. Ya vino Cristo, sí, hijo, ojalá que venga ya. Lo que quiero decirles en esta hora es que cada uno vea qué es lo que realmente tiene importancia. Primero, en tu alma. Sé sabio, me voy a morir un día. Entonces, lo más importante, la salvación de mi alma. Y ahora, al tener la salvación de mi alma, paso al grupo de los benditos. Y entonces, el que está bendito está como árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae y que da fruto a su tiempo. Hermano, el que está plantado junto a corrientes de aguas no sufre de sequedad, porque siempre va a estar esa raíz alimentándose del agua que está bajo la tierra. Hermano, esa agua que alimenta el alma, esa alma que tiene sed, es saciada por el agua de la palabra. Entonces yo quiero que usted en esta hora piense cuáles son sus deseos primero. Porque tus deseos están delante de Dios. Uno, tus deseos. Este hombre me dice, mi sueño era que mis hijos hablen varios idiomas, que mis hijos lleguen a tener, que mis hijos... Y ahora le digo, ahora lo que más valoro es la familia. La familia. Para él su riqueza es cuando se reúne con su familia. Aunque sea un rato que venga un hijo de un país, el otro de un país, ese es su momento más alegre, estar con ellos. Y usted se da cuenta que los momentos más alegres son los que más cortos se hacen. Cuando recién llegan, uy, ¿hasta cuándo te quedas? Hasta el 15, uy, hasta el 15, tenemos varios días. Pero haces así y ya llegó el 15. ¡Qué rápido! Ayer era enero. Ahora ya estamos agosto para entrar a septiembre. Y ahorita decimos, uy, qué rápido se fue el 2017. Y en cada año siempre alguien se va. Yo no sé cuándo me toca ir a mí. Pero mientras tanto, Dios conoce mis deseos. Dios es lo más importante. Y si yo busco a Dios, Dios va a hacer que mis deseos se hagan realidad en mi vida. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Para qué vives? ¿Qué es lo que anhelas? ¿Dónde te miras tú de acá a 5 años? Dime, de acá a 5 años, ¿dónde te ves? ¿Cómo te ves? ¿Qué quieres? Tu sueño, piensa en tus sueños. La Biblia dice que seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa. Salmo 126, nuestra lengua de alabanza. Y mirando que Dios nos ha dado lo que pensamos, lo que soñamos, lo que anhelábamos, diremos grandes cosas. Está haciendo Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Hermano, quiero que en este día pienses en tus deseos, piensa en tus sueños, piensa en tus anhelos, piensa en tus metas. Pero hay algo que yo le quiero añadir a tus sueños, a tus anhelos y a tus metas. Con Dios sería mejor. Con Dios vas a conseguirlo. Sin Dios, quizás te mueras y no llegues a tener nada. Y solamente sea un sueño todo lo que tuviste. Y yo les quiero decir, la Biblia dice que seremos como los que sueñan. Pero yo les quiero decir que Dios ha sido tan bueno conmigo. Dios ha sido tan bueno conmigo. Porque Él es bueno. Dios es bueno. Él ha sido tan bueno conmigo, que lo que yo he vivido y he tenido, y lo que tengo, ni siquiera lo soñé. Porque Dios te da aún más de lo que nunca soñaste. Dios tiene cosas más grandes de las que tú nunca te has imaginado. Pero para eso, asegúrate de no vivir en sequía espiritual. Porque el que está en la sequía no va a ver la mano de Dios. Dios no bendice al que está seco. Dios bendice al que tiene vida, al que está con vida. Otros, ¿saben para qué viven algunos? ¡Qué burrada, hermano! ¡Qué tontería! Algunos dicen, bueno, mi deseo es dejar huellas. Mi deseo es que me recuerde el mundo, que haya una avenida con mi nombre, que haya un colegio con mi nombre. Esos son sus deseos. ¿Qué tonto? ¿De qué le sirve eso? ¿De qué le sirve a ver? Calle Atahualpa. Y aquí vayan a decir Atahualpa, si está en el infierno Atahualpa, hay una calle así, ay, gloria Atahualpa. No. ¿De qué sirve, hermano, que le pongan la calle con tu nombre? O que pongan una foto tuya en el parque. Ay, qué lindo, pasa un borracho y se orina ahí al costado. Otros se atreven a hacer cosas peores. Yo le escuchaba a una tía que le decía a mi mamá, ay, Hilda, cuando yo me muera, por favor, me pones mi diente. Cuando me muera, me pones mi diente y me pintas, ¿sabes? Porque no van a decir, imagíname a mí sin dientes, sin pintura y en el cajón. Van a decir, qué fea está muerta, que se habrá ido al infierno. No, a mí me pones mi diente, me echa chapitas, me pones mi rimen, así que me vean bonita. O sea, ella está tan vanidosa, que está esperando que cuando muera la pinten y la arreglen bonita para que digan, ¡qué bonita la muerta! ¡Qué tontería tiene la gente en la cabeza, hermano! Lo que interesa, ¿sabe qué es? Que Cristo viva en ti, que Cristo esté dentro, que Cristo te dé la vida. ¡A su nombre sea la gloria! Y cuando uno tiene a Cristo con uno, el que tiene a Cristo tiene vida. El que no tiene a Cristo no tiene vida, solo tiene existencia. O sea, existe pero no vives. ¿Cómo es eso, pastor? Existes pero estás muerto. O sea, caminas y todo, estás muerto porque no tienes vida con Dios. Nosotros tenemos vida con Dios, pero tú puedes tener vida con Dios. No importa quién eres, hay algunos que se sienten tan mal. Dice, no, es que yo soy un drogadito, yo soy un borracho, yo soy un perdido. A mí, ¿cómo yo me voy a acercar a Cristo? Él a mí me va a botar. No, si Cristo vino por ti, Cristo vino por mí. Yo era peor que todos ustedes, pero por mí vino. De tal manera amó Dios a este mundo que envió a su unigénito Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Oiga, hermano, nadie quiere ser maldito. Nadie quiere estar seco, hermano. Yo mismo. Yo quiero orar. Quiero sentir su presencia. Quiero ver frutos. Quiero ver desarrollo. ¡Mire! ¡Esta es una realidad! Cuando usted se pone de rodillas, usted quiere que Dios lo escuche. Pero si está seco, si está seco. Vamos a ver. El libro de... A ver, vamos a ver. El libro de Amós. Vamos, Amós. Amós capítulo 4. ¿Lo encontraron, capítulo 4 de Amós? Dice, versículo 6, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. O sea, pasaste tu prueba, pasaste necesidad económica, hubo estrechez, y a pesar de esto, no volviste a mí, no regresaste conmigo. Dice, también, verso 7, os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la otra parte, sobre la cual no llovió, se secó. Mire lo que dice la Biblia. Vea cómo es Dios el que manda la lluvia. Y Dios dice que llueva aquí, que aquí no llueva. Es como quien dice, a este lo bendigo, a este no. O sea, usted puede estar sentado al lado de uno que es bendito, y el otro está seco, seco de bendiciones, no tiene nada. Sí, pero este, ¿cómo le va bien? A este sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios es el que está mandando la bendición. Dios es el que dice, a este lo bendigo, a este no. Acá, dice, mire lo que dice. Detuve la lluvia por 3 meses. Hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. O sea, él a quien quiere. Sobre lo que él quiere derramar, ahí cae. Por eso que hay algunos que le echan la culpa al sitio. Dice, me voy a otro país porque acá no hay trabajo. Me voy a España, ahí voy a tener trabajo. Y se va a España y tampoco tiene trabajo. ¿Por qué? Porque el que está seco en Ecuador, seco en España. No, que me voy a Estados Unidos, seco en Estados Unidos. Donde vayas está seco. Seco. Seco. Y eso que no estoy predicando de los huesos secos, ¿ah? Pero estás tan seco, pero tan seco. Mejor no digo, me botan del canal. Si le da palmas, alabe a Dios. Dele palmas y alabanzas. Vea lo que dice el versículo 7, ¿no? También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y sobre la otra parte, sobre la cual no llovió, se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad, ¿para qué? Para beber agua. Y no se saciaban. Con todo, no volviste a mí, dice Jehová. O sea, ¿para qué la sequía? Para que vuelvan a él. ¿Para qué era la sequía? Para que reconozcan que le necesitaban. ¿Por qué Dios permite que tú pases por situaciones difíciles? Para que te acerques a él. O sea, no es porque Dios sea malo, sino porque Dios te está llamando. Es como que Dios te va cerrando el camino. Dice, ya. Entonces, ya, ven, acércate a mí. Pero dice, ni con todo, no volviste a mí. En el libro de Jeremías dice, los azotaste y no les dolió. Porque hay gente así, hermano, que están mal porque están mal con Dios. A mí me pregunta, pastor, tengo este problema con mi esposa. Pastor, me estoy separando. Pastor, tengo pleito con mi mujer. Pastor, ya no sé qué hacer con mis hijos. Y digo, ¿y usted congrega en algún sitio? No, yo estoy apartado. ¿Es ese el problema? Yo conozco la palabra. Pastor, no conseguimos trabajo. Pastor, no me pagan. Pastor, y yo le digo, ¿y congregas? Bueno, yo congregaba, pero me aparté. Y yo no sé qué hacer, deme un consejo. Arrepiéntete. No, pero otro consejo, primero arrepiéntete. O sea, el primer consejo, ¿qué? Arrepiéntete. Vuelve a Dios. Algunos dicen, no, pero yo tengo plata porque yo cobro, yo tengo plata, pero no soy feliz. No tienes plata, pero no eres feliz. ¿Por qué? Porque no oras. Porque la felicidad no es la plata. O sea, tú puedes tener plata, hay gente que tiene plata y se suicida. Porque dice, tengo plata y soy infeliz. ¿Qué me falta? Te falta Dios. Te falta el agua de vida. Te falta la presencia del Espíritu Santo. ¡Eso te falta a ti! Algunos creen. Dicen, si yo hago este trabajo, si yo hago este negocio, entonces voy a cobrar, entonces voy a tener, y me compro esto, y entonces me compro lo otro. Y aunque te compre lo que te compres, si no tienes la presencia de Dios, tu alma está seca, tu alma está desnutrida, tu alma está, la tierra está como árida, así seca. Tírenle una gotita de agua y va, vea cómo chupa la tierra. Así. Porque dice la Biblia, como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed de ti, mi alma. Bendito sea Dios. Cristo vive. Cristo vive. A su nombre, gloria. Vamos al libro de Ageo. En el libro de Ageo, capítulo 2. A ver, hermana Flor, lea. ¿Tú por qué, Marcos? ¿Para qué mi esposita? Nada. Yo voy a leer desde acá. Ageo capítulo 2 dice, versículo, ¿lo encontraron Ageo? Ageo está después de Sofonías. Algunos están buscando Ageo por Apocalipsis, no, hermano. Después de Sofonías sigue Ageo. ¿Lo encontraron? Y ahora miren el verso 3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. ¿Y qué dice? Y cobrar ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones. ¿Y vendrá quién? El deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Saben por qué? Porque mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces el resultado, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea Dios. Vamos al libro de Joel. Joel. Capítulo 2 de Joel. Verso 23 dice. Joel 2:23 dice. Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios. Porque os he dado, ¿qué? La primera lluvia a su tiempo. Y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona se arrepiente, sale de esa condición espiritual y Dios promete bendecirte. Dice, te mandaré la lluvia a tu tiempo. Mandaré la lluvia primera. La lluvia, hermano, postrera. Llegará la lluvia, pero ¿en qué momento? En qué momento que uno tiene que reconocer que está en sequedad. Hermano, la sequedad es lo peor que hay. Ahora, pueden haber cristianos secos, pero lo más triste es que hayan pastores secos. Y si hay pastores secos, también hay iglesias secas. Por eso que hay algunos que dicen, yo voy a mi iglesia, pastor, y siempre lo mismo. Siempre lo mismo, pasan años, estamos igual y no avanza. Es como esa planta que usted ve que le echa agua y no le echa agua y de repente está seca ahí y no crece ni nada, nada. Qué triste que uno llega a una iglesia y no haya agua. La Biblia le llama nube sin agua. Cuando tienen que congregar y no hay palabra y la gente no se alimenta y la gente sale peor. Algunos dicen, voy a la iglesia y salgo mal. Porque lo que hace el pastor es mandar a uno, le manda a uno, le manda al otro. Y lo que le han contado al pastor suelta ahí desde el púlpito. Y la gente no va a la iglesia para eso. La gente va a la iglesia para recibir la palabra, para recibir el agua de vida. Otros salen de la discoteca, del mundo asqueroso, y van a una iglesia y encuentran discoteca en la iglesia. Dejan la salsa, dejan la rumba, van a la iglesia y escuchan salsa en la iglesia. Y dicen, pastor, yo he sido salsero y ahora en iglesia escucho salsa, me estoy acordando del mundo, voy a regresar al mundo. ¿Saben por qué hacen eso esas iglesias secas? Como están secos, porque no hay Espíritu Santo, porque no hay palabra de Dios. Entonces quieren entretener a la gente. ¿Creen que las iglesias son club? No, hombre, no, no, no. Escúcheme bien, hermano. Acá en la iglesia usted tiene la oportunidad de hablar con su Creador. Usted solo, usted puede hablar con Él. Usted va a tener una comunión íntima, una relación íntima con Él. Sí, hermano, por muchos años hayan habido muchos que han tenido años en congregaciones. Dice, pastor, yo estaba seco, estaba en una iglesia y me había acostumbrado a ir, a entrar y a salir. Ya no tenía experiencia con Dios, no tenía fe. Mi vida estaba apagada. Pero ahora estoy viendo lo que antes yo no veía. Ahora estoy escuchando lo que antes yo no escuchaba. ¡Algo está pasando! El agua de vida. Dele gracias a Dios que esta obra del movimiento misionero mundial todavía mantiene la santidad y mantiene la sana doctrina. ¿Sabe lo que yo estoy sintiendo? Que viene una lluvia. Una gran lluvia. ¿Sí? Así como le dijo lo que hizo Elías. el Dios que derrame fuego, que ese sea Dios. Los 450 sacerdotes de Baal y de Acera se la pasaron dando vueltas y gritando, Baal, manda Baal, Baal, y daban vueltas, y Elías se burlaba de ellos. Griten más fuerte porque a lo mejor su Dios está dormido. Griten más fuerte porque a lo mejor tu Dios está ocupado. Y los sacerdotes de Baal se cortaban, porque eso es lo que hacen, hacen número, hacen show, se cortan, gritaban, ¡oh, vamos Baal! Y echaban ahí, y querían ver la manera hasta de meter una trampa para prender eso. Pero no cayó el fuego. Y entonces dice, ya ahora me toca a mí, dijo Elías. Ahora me toca a mí. Y puso el holocausto. Dice, reparó el altar de Jehová. Hay que reparar el altar y luego poner el sacrificio. Y como él sabía quién era Dios, él dijo, mira, yo no voy a orar. Primero voy a hacérsela más difícil a Dios. Agua. O sea, tenía que caer fuego. Y él dijo, primero le tiro agua. Aleluya. Los hijos del diablo querían echar gasolina, por decir así. Y él echó agua. Lo que apaga el fuego, le metió agua. Ya, dijo, otro más. Tres baldes de agua hizo, hermano, un canal de agua. La leña la mojó. Mojó todo el holocausto, lo mojó. Dijo, ahora van a saber si Jehová es Dios o no es Dios. Ahora van a ver. Y entonces oró. Señor, te pido ahora que desciendas del fuego de lo alto para que este pueblo sepa que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Y en ese momento, ¡fruah!, descendió el fuego. Dice la Biblia que consumió el holocausto. Y lamió hasta la tierra, hermano, hasta lo último. Y lo consumió todo. Y entonces todos los que estaban ahí decían, Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Oye, hermano. ¿Cómo me hubiera gustado tomarle una foto a los sacerdotes de Baal cuando vieron que cayó el fuego? ¿Qué habrán dicho? Todo el día, desde la mañana hasta la tarde, gritando, cortándose, y no cayó nada. Para ellos fue una desilusión. Pero Elías tomó la victoria y dijo, ahora no, que no se corran, agárrenlos. Y los llevó y les cortó la cabeza. Hermano, 450 cabezas cortadas y 400 más. Sacerdotes de Baal y de Acera. Dios mío. 800 cabezas. Un chilcano del diablo. Una sopa de cabezas. Que el Señor reprenda al diablo. ¿Cuántos muertos? Y le avisaron a la bruja de Jezabel, que era miembro de esa iglesia. Y le dijeron, Elías ha hecho esto y ha orado y ha caído fuego y te has quedado sin pastor porque se fueron sin cabeza todos. Y Jezabel dijo, díganle a Elías que mañana, así como le ha hecho a mi sacerdote, yo lo voy a hacer con él. Y ahora Elías primero dice, ahora 3 años y medio que no llovía, bueno, ahora dígale al rey que corra porque viene un aguacero. Y entonces se puso a orar Elías. Y miraba al cielo y le dice al rey, anda porque la lluvia te va a agarrar. 3 años y medio no llovía. Y al rey, le dice al rey, avanza porque la lluvia no te va a dejar avanzar. Y se puso a orar. Y miraba. Dice, ¿ya ves algo? No hay nada todavía. Ni una nube, nada. Y volvió a orar. 7 veces se inclinó y oró. Y apareció una pequeña nubecita. Así del tamaño como de un palmo de mano. Ya, ahora sí dile que corra, porque lo que viene es grande. Primero tuvieron que acabar con los sacerdotes de Baal. Y vino el aguacero. Y vino esa lluvia. Escúcheme bien ahora. Hace muchos años que se prendió el fuego acá en el Ecuador. Muchos años que muchas congregaciones cristianas levantaron bandera de santidad y estuvieron, hermanos, predicando la sana doctrina, pero de repente algo pasó y comenzaron a abandonar esa santidad y esa doctrina y comenzaron a descuidarse y las iglesias se comenzaron a secar y se comenzó a secar una y se comenzó a secar otra y se comenzaron a secar otras y otras y hasta hombres de Dios que estaban llevando la palabra y la santidad hasta murieron y partieron y las iglesias se fueron secando y se fueron secando y el diablo decía: ahora me voy a enseñorear levantando sicarios, levantando drogaditos, metiendo la H, metiendo traficantes, metiendo asesinatos en los hogares, el diablo avanzando y corriendo, pero se ha prendido una luz, apareció Belka Mile Amashea. Pero Dios tenía junto con otras iglesias al movimiento misionero mundial, que le estamos haciendo la guerra al diablo aquí en el Ecuador, y ahora el diablo dice: ¿qué ha pasado? Y aquel pueblo que ama la santidad, aquel pueblo que está buscando esta palabra, han comenzado a recibir esa agua de vida y han dicho: no, oye, pero ¿qué? ¿Aparecieron de nuevo? ¿Dónde estaban ellos? ¿Dónde estábamos? Nunca nos hemos ido. Es que ahora es que el Señor ha dicho: la gloria postrera de Ecuador será mejor que la primera. Es ahí donde viene un avivamiento, viene una lluvia. Hermano, esta convención va a traer lluvia, lluvia en Chongón, lluvia, lluvia, lluvia en Guayaquil, lluvia en Quito, lluvia de bendiciones, milagros, sanidades, se levantarán profetas, se levantarán apóstoles. No, que apóstoles, pastor, no van a haber apóstoles, los apóstoles ya no están para estos tiempos. Hombres de Dios, mujeres de Dios, que no les importa los títulos, sino lo que les importa es servir. Una lluvia viene esta semana. Usted será testigo del poder de Dios. Esta semana, escúchame, obrero, hermano, te has sentido enfermo, te has sentido debilitado, te has sentido desnutrido, has estado pasando luchas económicas y todos esos ataques que han venido. Dios te ha venido formando, Dios te ha venido preparando. ¿Sabe por qué? Porque ahora es que viene lo grande, ahora es que viene un aguacero, ahora es que va a venir, ahora es que vas a salir, ahora es que vas a levantar bandera. Porque, oye, ¿sabe qué ha pasado? Dios te ha visto que en medio de la situación, en medio del problema, tú te has mantenido fiel, aunque no tenías plata, aunque no tenías que comer, tú te arrodillabas y le decías: Señor, gracias, gracias por la prueba. Gracias por este momento. Gracias por lo que me ha tocado vivir. Gracias, Señor. Aunque estabas enfermo, sentiste que la muerte te tocó la puerta. Sentiste que ya no podías más. Tú decías: ya no puedo más. Ya no puedo más. ¿Qué voy a ir? ¿A dónde voy? Ya como que el cielo se te había cerrado. Pero hoy te dice el Espíritu Santo: viene una lluvia. Una lluvia grande sobre tu vida, una lluvia diferente está inundando los cielos, una lluvia diferente está inundando, caerá el fuego, el poder del Espíritu Santo. El Señor va a bautizar con su Espíritu Santo en esta convención. Habrán nuevos hombres ungidos, habrán mujeres ungidas, antorchas de fuego. Abacama, Sojalaya, Randa, Vicanda, Vicanda, Vicala, Shedele. Vendrá el que viene a Basoa, Cama, Soja. ¡Viene! Lo que tanto has estado esperando. Tú decías: ¿pero por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Dios te ha traído y te está llamando ya cuánto tiempo. Tú no estarías así, tú estarías diferente. Olvídate de esa deuda. Por eso el Señor dice: mía es la plata, mío es el oro. A su nombre, gloria. Tú solamente pon en las manos de Dios tus deseos. Dile, Señor, yo ya no quiero estar seco. Porque es verdad, la situación económica te enfrió. Te sentías triste, deprimido. Tú dices, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Acaso Elías, cuando se secó el arroyo, criticó? El Señor le dijo a Elías, ahora anda y esa viuda, la que menos espera, te va a ayudar. Porque yo he dado orden, dice, para que no falte en tu mesa. Josibe, Victutimiboshele, te he dicho que no te dejaré, dice el Señor. Te he dicho que no te dejaré, ni te desampararé. Contigo estaré yo en angustia, en tu momento difícil. Ahí cuando tú sientes que todos se van, cuando te sentiste solo, ¿te acuerdas? Yo estaba contigo, dice Dios. Y si no caíste, porque yo te sostenía. Y aunque tú no fuiste fiel, yo he permanecido fiel, dice el Señor. ¡Vive Jehová! ¡Vive Jehová en cuya presencia estoy! ¡Que viene una lluvia de bendiciones! ¡Ovejas descarriadas volverán al redil! ¡Mucho pueblo a quien Dios había llamado y que se apartaron y el diablo los enredó, volverán y se levantará un ejército donde Satanás va a tener que retroceder, el diablo va a retroceder, porque el Señor va a establecer bandera, Kama Soka Daya, Randarita Mashalabakaya, Ay, Ahi, Ahabuseli. Levanta tu voz como una trompeta. Esta semana verás la gloria de Dios. Esta semana, tu esposo que no quería venir, tu hermano que no quería venir, Dios lo va a cambiar. Dios lo va a sacar de esa situación en que está preso. Va a salir, pero no para que siga la delincuencia. Todo será diferente en tu vida. Serás como los que sueñan. Quiero que levantes tu mano y que le presentes a Dios tu necesidad, tu problema, tu aflicción. Yo sé que estás aquí, Señor. Se está paseando. El Señor se está paseando. No desperdicies tu vida. No desperdicies tus años. Entrégaselo al Señor. Vive para Él. Nunca estarás mejor sin Él. Vive tus sueños con Cristo. Vive tus anhelos con Cristo. Para eso vino Jesús. Jesús vino a buscarte. Tú no lo buscabas. Él te buscó a ti. Él te vino a buscar. Te ha venido viendo los pleitos, la situación, tus malos ratos. Sí, la necesidad que estás atravesando. Todo eso lo ha venido viendo el Señor. Y hasta renegaste de Dios. Hasta hablaste mal de Dios. Hasta dijiste, ¿de qué me vale ser fiel? Hasta dijiste, ¿hasta cuándo voy a estar así? Dijiste. Pero el Señor nunca te dejó. Santo. Santo. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma. te alaba. Mi alma te alaba. Porque sé que estás aquí. Escúcheme. Quiero orar por aquellos que esta mañana digan, pastor, yo me he sentido seco. Yo quiero comenzar una vida diferente. Dios me ha hablado hoy. Levante su mano donde está. Yo quisiera orar por usted. Yo no sé si puede venir aquí al altar. Las mujeres, pónganse a este lado de aquí, aunque no hay espacio. Pero venga, aunque sea lo que se pueda, lo que puedan alcanzar. Las mujeres para acá. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Porque sé que estás aquí. Santo, alienta mi alma. ¿Estás enferma, Regina? ¿Estás enferma, Regina? Porque sé que estás aquí. El día en que no le alabo, mi alma se entristece, pues donde no hay alabanza, Él no está presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. Por eso le digo, santo, aunque crean que estoy loco. Toda la iglesia, dígalo. El día en que no te alabo, mi alma se entristece, pues donde no hay alabanza, Él no está presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. Por eso le digo, santo, aunque crean que estoy loco, santo, ¿puedes decirle? Santo, ¿puedes decirlo conmigo? Santo, santo, santo, oh santo, santo eres tú, Señor. ¡No, diga de nuevo! Santo. Adoramos, Señor. Santo, santo, santo, santo, oh santo, santo eres tú, Señor. Levanten su mano al cielo y digan, Padre Santo, que estás en los cielos, en esta hora he oído tu palabra y yo la recibo. Yo te necesito. Sinceramente me he venido sintiendo seco delante de ti, seco en la oración, seco en la lectura de la palabra, seco en experiencias contigo. Ya no tengo las experiencias de antes, ya no veo los milagros que antes hacías. Señor, te necesito en mi hogar, en mi casa, en mi familia, en mi trabajo. ¿Cuánto tiempo de vida me vas a regalar? Quiero dártela a ti. Toma mi vida. Dile, toma mi vida. Sálvame, Señor. Te necesito. Señor, te necesito. Cámbiame. Ayúdame. No sé qué hacer, Dios mío. Ayúdame, Padre. Levante su mano. Dile, Señor, cambia mi vida. Cambia mi hogar. Yo abro la puerta de mi corazón. Diga, para recibir a tu Hijo Jesucristo como mi Señor y Salvador. Cierra tus ojos, hijo. Y yo recibo a Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador. Perdóname. Lávame. Límpiame, Señor. Ayúdame ahora. Ahora déjame orar por ti, Padre Santo, que estás en los cielos. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pido por cada persona que me escucha por la radio. Te pido por todas las personas que nos están viendo a través de la televisión, a través de Betel Televisión, en otros canales, en otros países donde estamos llegando. Te pido que los toques, que traigas bendición a cada familia, a cada hogar. El que esté enfermo, tócalo. Toca al enfermo. Toca a la enferma. Al hijo drogadito, cámbialo. Al papá que se fue, tráelo. A la mamá que se fue, tráela. Dios mío, sea tu nombre glorificado. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús, Santo, a milagros. En cada vida, cada uno levante su mano y pídale un milagro a Dios. Tócala a los enfermos. Toca el cáncer. Toca el tumor. Toca, Señor, todo cuerpo enfermo. Como tú sabes hacerlo, Dios mío. En el nombre de Jesucristo, Santo. Ahora levante su mano y dígale gracias. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Tú vives. Mis sueños los pongo en tus manos. Mis anhelos. Todo lo dejo en tu mano. Dígale gracias. Gracias, Señor. Ahora dígale, te amo, Señor. Te amo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Dios mío. Ahora dé un abrazo a su hermano que está a su lado. Los varones con varones, las mujeres con mujeres. Dios te bendiga. Regresa a su sitio, que Dios le bendiga. Cristo vive. Amén. Cristo vive. Qué maravilla, Dios está con nosotros. Quiero decirle algo a los hermanos que nos están viendo por allá. Gloria al Señor. Me dicen los hermanos del canal, me dicen, pastor, hay muchas personas que mandan mensajes y yo la verdad no los leo. No los leo porque son muchos mensajes que mandan. A la hora que yo estoy predicando hay comentarios y cosas. Pero hay algunos que mandan unos comentarios que dicen, pastor, quisiéramos colaborar, quisiéramos apoyar, quisiéramos mandar una ofrenda, ¿cómo hacemos? Y yo como no lo leo y no sé, no le vaya a dar a nadie que se llama, que se hace pasar. Por el otro día apareció una página que se llamaba Eugenio Macías y yo sabía quién era. Mucho cuidado, hermano. Por eso, si usted quiere mandar a ayudarnos con algo, llámeme por teléfono al 00593 96 94 99 038. Y si quiere apoyarnos en esta convención, con mayor razón todavía, porque la necesitamos. Amén. Llámenos 00593 96 94 99 038 o 00593 990 95 9108. Amén. Me llama y yo le digo cómo puede hacer para mandarnos si siente, y si tiene algún problema, déjemelo grabado. Algunos me mandan unos mensajes, me cuentan sueños. Ay, hermano, a veces por la misericordia de Dios puedo leer uno u otro y responder todo, no puedo. Pero que Dios les bendiga. De todas maneras, cuando puedo yo les respondo. Amén, hermano, esta semana es una semana de bendición. ¿Cuántos lo creen? Yo también lo creo. Así que, hermano, estamos de fiesta. Vamos en esta hora a recoger las ofrendas y a recoger los diezmos, que es parte de todos los servicios. Primero, vamos a pensar en el Señor. Que Dios nos ayude, hermano. Hay hermanos que ya están ahorita, han estado hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana, no sé hasta qué hora se quedaron ayer. ¿Hasta las 6 se quedaron? Ay, Señor, que Dios te bendiga, Raúl. Porque yo estuve con ellos hasta las 12:30. Y me fui, le dije, bueno, ya, le dejé para el taxi, le dejé para que, bueno, el hermano José Ceballos les está llevando comida a los hermanos que están trabajando. Pero necesitamos reunirnos con las damas, con los caballeros un rato, para ver, ya esta semana tenemos que atender, viene el pastor Gustavo Martínez, nuestro presidente, viene el pastor José Arturo Soto, el vicepresidente, pero también viene el pastor Humberto Henao, que no estaba en la lista, pero yo visto, ya me mandaron su boleto de pasaje, viene el pastor Humberto Henao, pero también viene el supervisor de Panamá, el pastor Asprilla, también vienen los oficiales del Perú, viene mi hermano Eduardo Macías. Eduardo viene, y viene el pastor Andrés Espejo, vienen los presbíteros de Chiclayo, porque vienen de paso a invitarnos a Chiclayo, para ver si nos vamos la otra semana a Chiclayo, un par de buses todos para allá. Amén, a la convención de allá. Así, pero primero hay que darle al Señor lo que es del Señor. Dígale a que está a tu costado, hermano, hoy es domingo, es un día que comienza la semana. Y estamos de convención. Dígale, necesitamos tu ayuda. Amén. Tienes cara de millonario, dile. Tienes cara que has cobrado. Que Dios lo bendiga, y que Dios bendiga a todos los hermanos que nos están ayudando también. Si no, no podríamos avanzar, hermano. Dios lo bendiga a todos, a todos. A todos los que de una manera o de otra, poquito o más, han estado mandando para ayudarnos. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga muchísimo. Amén. Voy a invitar a mi esposa, hermana María Rosa, mi amor, ven por aquí. Esta semana hemos tenido boda. Esta semana tenemos con todo lo que ha venido esta semana, hermano. ¿Verdad que esta iglesia es del movimiento, no? Somos del movimiento. Me gozo, me gozo, me gozo, me gozo, me gozo. Gloria a Dios. ¿Qué pasa, mi esposa? Gloria a Dios. ¿Ah? ¿Quién se quiere casar ahora? ¿Quién se quiere casar? Todas las pruebas que hemos tenido, hermano, terrible. La hermana Flor ya lo hubiéramos enterrado ya. Hermana Flor, ¿cuántos días estuvieras de muerta ya? Un mes. Si fuera católica te estarían haciendo la misa del mes. Pero eres cristiana y estarías en el cielo. Pero qué bueno que no te has muerto para que le sirvas al Señor. ¿Cuántos se gozan que Dios le dio vida a la hermana Flor? Gloria al Señor. La hermana María Rosa va a hacer la oración por las ofrendas. ¿Cuánto? La saludan a mi esposa. se ha puesto más bonita desde que cumplió 34 años de casada. Bien, vamos a orar, hermano, amén. Y tengo una cosa que decirle a la iglesia mientras terminamos la oración por las ofrendas. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Que Dios les bendiga, hermanos. Maravilloso es nuestro Señor. En esta hora vamos a orar por las ofrendas, por los diezmos, sabiendo que aquí es donde está nuestra bendición. ¿Usted quiere ser bendito? Dele a Dios. Y de lo que usted le da al Señor, el Señor sabe bendecir al 100 por 1, dice su palabra. Gloria al nombre de Jesús. Así que levantemos nuestras manos y oramos a Dios en esta tarde. Le decimos al Señor, Padre amado que estás en los cielos, Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre de la gloria. Gracias, mi Señor y mi Dios, bendito eres, Padre. Te rogamos, Padre Santo, que tú bendigas, Señor, estas arcas que van a ser, Señor, van a pasar por cada lugar. Que tú bendigas estas ofrendas, Señor, al 100 por 1. Padre, que tú proveas todo lo que nosotros necesitamos. Señor de la gloria, aleluya. Provéle a tus hijos, Padre, estos días que muchos no van a trabajar por estar en la actividad. Bendícelos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Y bendícenos con un alimento espiritual muy grande, Señor, porque lo necesitamos. En esta hora, Padre, aleluya, bendice estas ofrendas, estos diezmos, al 100 por 1, Señor, y a cada uno de tus hijos que hace posible que esto esté aquí. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. Le damos gracias a Dios por esta preciosa palabra que Él nos ha regalado en esta hora a cada una de nuestras vidas. Y le agradecemos mucho a Dios de poder estar aquí en la iglesia de la Gómez Rendón 3620, donde el expositor de la palabra fue el reverendo y supervisor nacional Eugenio Macías Corbacho. Y queremos agradecer a cada una de las personas que nos han estado viendo a través del Facebook, del YouTube, y mandaron muchos saludos a la iglesia, al pastor, a la congregación. Nuestra hermana Evelyn Oscona, España, de España, Bethesda Quintana de Medellín, Colombia, Emmanuel Arturo de Egipto, Dani Gastón de Huaquillas, saludos a ellos, Rolando Pérez de Nueva York, Tomás Gómez de Guatemala. Son muchas personas que han estado sintonizándonos en esta hora. Alvarado Castro de Colombia, Anthony Camilo de Perú, Luis Alfredo de México, de Veracruz, Enrique Mejía de Perú, Daniel Vega de Perú, y muchos de estas personas que han estado aquí han estado en plena sintonía gozándose con nosotros aquí en la Gómez Rendón 3620, aquí en Ecuador, Guayaquil. Así que, hermanos, estaremos en una próxima emisión con ustedes. Dios me los bendiga mucho. Amén.